Coyomani, ¿cómo estamos? Desvelados, estresados. ¿Ahora por qué? No sé, los niños que no tienen clases ahorita, ando de niñero. Y pues, como buen tío, pues uno quiere jugar, pero ya cuando uno tiene pendientes, los niños son crueles. Ya tienen su espacio y pues no hay poder que los detenga más que sus papás, ¿no? Ajá. Que sería interesante ver eso de la autoridad, ¿eh? Algún día, no sé. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sería interesante? Porque ya en la actualidad no hay autoridad. Uh-huh. Porque a veces, no es de siempre, esa figura, en lugar de ser como hace algunos años, pienso yo, consensuada, es uh-huh. decir, algo muy parecido a lo que sucede en Japón, ¿no? Todos tienen un concepto de jerarquía interesante y muy, muy concreto. Aquí en México eso ya no existe. Alguna vez existió, pero ya no existe. Sí, te creo, tienes razón. Pero no nada más jerarquía con los papás, ¿eh? O sea, jerarquía maestro-alumno también como que se está perdiendo, y jerarquía incluso patrón. No me gusta la palabra patrón, sino como empleador-empleado. Sería mejor adecuado. Se está perdiendo esa jerarquía, ¿no crees? Como, bueno, no es que se esté perdiendo esa jerarquía, pero se está viendo mal que haya una jerarquía. ¿No crees? Esto es consecuencia de... hay una rama de, según yo, la verdad no estoy de acuerdo, pero bueno, de las ciencias administrativas le llaman ahora, uh-huh. a la brujería. En el que yo lo que veo es una distorsión, pero muy, muy, muy, muy compleja de las organizaciones. Porque el objetivo no es los que conforman la organización. Hay una gran planeación, hay un gran cúmulo, digamos, de teorías acerca de cómo manejar al personal. Pero es de cómo manejarlo, más no cómo ver a la persona en sí, ¿no? El objetivo es vender una imagen, un todo, ¿no? Un producto, claro. etc. Entonces, pareciera que esta jerarquía, que antes era visible, ¿no? O sea, en una época clásica, llamémoslo de alguna manera, físicamente las corporaciones iban de arriba hacia abajo, ¿no? Hoy en día es una especie de estructura lineal. Entonces hay un conflicto porque ahora el gerente tiene el mismo poder quizás que el dueño de la empresa, pero está tan vulnerable como los subordinados, ¿no? Entonces claro. es algo muy extremo. Pero fíjate, también en las escuelas, esta cuestión de que cuando veíamos incluso en la universidad, ¿no? Estas teorías del aprendizaje de que el maestro no tenía que ser tan directivo y tenía que ser más guía, y que los alumnos tenían que ser más participativos. Yo creo que se confundieron las dos cosas. Se confundió la enseñanza tradicional con ser autoritario y malo. ¿No crees? Porque yo tuve maestros que fueron muy directivos, que fueron totalmente unidireccionales. O sea, el maestro da la clase y uno escribe y pregunta. Uh-huh. Que en realidad no eran malos. O sea, de hecho fueron de los mejores maestros porque precisamente sabían mucho, y esa unidireccionalidad te permitía hacer preguntas, las que tú querías, relativas al tema. Y el maestro permitía que a lo mejor investigaras más, pero no decía así como, bueno, pues vamos a hacer una técnica y tú vas a ser el que cree tu propio conocimiento, mangos. O sea, el hecho de que fueran directivos sirvió bastante. O sea, yo creo que también no se puede sustituir esa parte, y no estaban siendo autoritarios, ni estaban siendo no me estaban reprimiendo en mi conocimiento, ni nada. Entonces ahora creo que se juntaron esas dos cosas, como que se pervirtió la idea de que la educación unidireccional o cómo se le puede, cómo le dicen, como tradicional, que era una educación negativa que no ayudara a nada. Y yo considero que soy producto de la educación tradicional, pero no fue mala. Obviamente sí hay algunos maestros que son malos, pero esos maestros van a ser malos, sean autoritarios o sean o permitan la participación de los alumnos. Entonces yo no creo que ese sea el problema, la jerarquía o esta unidireccionalidad. Ahora, aquí también tiene que ver la teoría y cómo esta teoría se pasa a la práctica. La mayoría, ves que ahorita con cuando existían, porque ahorita con la reforma, no le quiero llamar nueva reforma educativa, porque en realidad fue la nueva reforma, quitar la nueva reforma educativa que hicieron hace que como 4 o 5 años, algo así. Sí, contra el Peñanito. Entonces, ves que hubo viernes de ¿cómo le llaman? Consejo técnico. Consejo técnico, exactamente. Entonces, se supone que ahí los maestros tenían que ver toda esta situación. O sea, lo que estamos ahorita poniendo sobre la mesa, ellos lo tendrían que haber puesto desde el primer día. ¿Te sabes qué? ¿Cómo vamos a cambiar, ¿no?, la manera en que vamos a dar clases? Porque, bueno, nos están dando libertad, entre comillas, claro, para nosotros crear un nuevo, no modelo, sino una nueva praxis a partir de todos los enfoques y de todo lo que traemos, ¿no?, como profesionales, porque muchos en la época de Peña Nieto no solamente entraron como normalistas, muchos entraron con otras profesiones para ser maestros de materias en específico, ¿no? Entonces, aquí yo lo que veo es que la teoría educativa y todas sus especificaciones, ¿no?, han sido trasladadas no con el afán de verdad sacar el provecho de los alumnos, sino lo que han hecho es una traducción para mantenerse en un estado de confort los maestros, y no es porque quieran hacerlo, sino que la mayoría de la educación hoy en día, por eso criticaba al principio la parte administrativa, es más burocrática que educativa, porque el maestro está obligado a entregar más papeleo que entregar su conocimiento hacia sus alumnos. Entonces, claro, ahí yo creo que ese es un detalle en el que los maestros en esos días, los viernes, en lugar de aprovecharlos para sintetizar o facilitar todo ese proceso burocrático, sea como que uno de los objetivos, y entonces plantearse lo que tú decías, ¿no?, de desmitificar esta parte de la enseñanza, pero parece que no, nada más era llegar, sentarse, cumplir con el horario, el plan del día, casi casi como los diputados, ya es todo, vámonos. y no, por eso las cosas están como están. Y fíjate, esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a tomar hoy, porque creo que lo importante, cada sexenio que pasa, cambian los directivos, cambian los burócratas, cambian las leyes, cambian las los modelos educativos, cambia todo. Cada 6 años. Entonces, ya no saben ni qué inventar. O sea, ya nada más parece que sacan de la manga las cosas. Entonces, en vez de verificar qué es lo que sí servía, no, tiene que ser todo nuevo. Y el país tiene como 20 años de retraso en cuestión de educación. Y no se han puesto a empezar precisamente por el retraso. O sea, no se están enfocando en poner a las... No es que estén retrasados 20 años, pero es la educación. No se ha puesto a enfocarse sobre ese rezago educativo, en vez de tratar de poner un nuevo modelo que ni siquiera han probado, precisamente porque todo es nuevo, porque todo tiene que ser novedoso, porque todo tiene que ser diferente, todo tiene que ser original. en vez de revisar las cosas que sí funcionaban, las cosas que sí servían, como por ejemplo, el reprobar a los niños sí sirve. Yo como psicólogo digo que sí sirve reprobar a los niños. Yo como psicólogo digo que sí sirven los exámenes estándar, pero también digo que sirven, por ejemplo, los exámenes con preguntas abiertas, por ejemplo. O si sirve el no uso de las tecnologías de la información hasta determinado nivel educativo. Sí sirve. Porque te da habilidades diferentes. Entonces, eso ya no está tomado en cuenta. Los niños tienen que usar las tecnologías de información desde primero. Los niños tienen que... no se les puede hacer evaluaciones punitivas. Tienen que ser evaluaciones donde se privilegie lo que sí hace y lo que no hace, pues ni modo. Y no se les puede reprobar al niño aunque no haga las cosas. Y no se puede reprobar al niño aunque los papás no pongan el ejemplo ni lo estén orientando. Y el maestro no puede decirle a los papás. Ya no es una figura de autoridad, como decíamos hace rato, como para decirle a los papás: no chingue, su hijo es un huevón. En todos los niveles. No, les dices eso y los papás te corren. Y aparte te corren, sí. Sí, o sea, eso estaba... Antes la figura del, como decían, antes en mis tiempos, la figura del maestro era el maestro, el doctor y ¿qué otro? Y el policía. El maestro, el doctor y el policía eran los tres pilares de la sociedad que eran respetados y que eran los que guiaban los valores, ¿no crees? Y en algún momento hasta el presidente. Y en algún momento, exactamente. Pero los que eran más importantes eran los que estaban más directos a tu realidad. Era el policía, el maestro y el doctor. Hay de ti donde le dijeras que no al doctor porque hasta te podía cachetear. Y el mismo maestro, si veía que el papá no corregía al niño, el maestro llegaba y le jalaba de la patilla al chamaco para que no fuera un cabrón respondón, ¿no crees? Y enfrente de los papás. Y enfrente de los papás, exactamente. Y no se cuestionaba la autoridad del maestro porque el maestro se sabía que, todos más bien sabían que el maestro era un guía moral también, que te lo hacía porque tenías que hacer el bien, no porque fuera él un culero. ¿No crees? Ahora, aquel detalle es sí difiere un poco contigo en algunos detalles ahorita, por ejemplo, en la aplicación de las tecnologías. Ajá. Pero no, ¿cómo te diré? Aquel detalle es de, yo sí estoy de acuerdo que lo utilicen, pero utilizarlas, no que sean distractores de, porque eso es lo que pasa hoy en día. Tú les das un celular, una tableta, lo que sea, y el niño, o sea, quiere utilizarla porque le gusta, pero es por puro entretenimiento. El software que utilizan está diseñado para que les llame la atención, pero no porque lo tengan significa que el niño, wow, está conociendo la tecnología. No, lo estamos educando a ser un simple espectador. Ahora, en las escuelas, por lo menos en el modelo que tenemos, no se ven las tecnologías como un proceso de creación, sino es un proceso de consumo. Es de, ¿sabes qué? No sé si estés de acuerdo conmigo. ¿Te acuerdas de la dichosa TIC o las TICs? Las TICs. Hace 10 años, más o menos. Sí. Había plataformas en las que tú tenías que entrar... literal, una cuenta, entrabas y el maestro te dejaba tareas, te dejaba los archivos. Inclusive en la SEP, en la actualidad, sigue ese mismo modelo. Agarra, te dice, ¿sabes qué? Tienes que entrar a tal página, tienes que hacer este curso, tú me mandas los archivos, etc, etc. Muchos piensan que eso ya es tecnología, el mandar archivitos, el leer un archivo en línea. Eso no son tecnologías. No... Tecnología es que alguien aprenda a manejar, por ejemplo, la creación de una página web, el control de un robot, con Arduino, la creación de programas con FreeBSD, con C, con C++. O sea, eso sí es tecnología, pero el utilizarlas, eso no significa que uno ya sepa de tecnología, ¿no? Es como si te dieran un lápiz. Tú puedes tener el lápiz en la mano y puedes hacer rayones y puedes hacer garabatos, pero el tener un lápiz significa el aprender a escribir, el aprender a dibujar, el aprender a hacer esquemas. O sea, no se le está enseñando al niño a qué hacer con el lápiz, en este caso con la tecnología. Simplemente se lo dan y a ver qué hace. Y entonces no estamos creando, pues disculpen mi expresión, pero personas analfabetas tecnológicamente. Claro. Eso, con el paso de los años, nos vamos a dar cuenta por qué. Porque lo vemos ahorita. Un China que está compitiendo económicamente contra Estados Unidos porque ellos crearon la tecnología 5G. Ay, si no puedes. Estamos grabando a las 11 de la mañana precisamente para evitar a los pendejos de los elotes. Y mira, escucha nada más, está precioso. Debería haber una legislación precisamente contra esto. No, pues es contaminación auditiva. Nos. Listo, ya se fue. Entonces, estoy en contra un poquito de lo que mencionaste, porque el sistema, o mejor dicho, los maestros no están preparados para. Ah, sí, claro. O sea, ¿cómo quieren que los niños usen responsablemente las tecnologías de la información si los maestros no contestan los correos que les mandan con recibido? Te voy a poner un ejemplo, Coyabani, porque yo estoy dando clases a nivel universidad. Se pide lo que te decía hace rato, que los maestros sean los que guíen el conocimiento, ¿no? Que tengan este modelo como de facilitador, no de maestro directivo, ¿no? Es un tonto. Para empezar, en universidad eso es una estupidez, porque tienes que ser directivo en algunas cosas. No puedes hacer mapas conceptuales de cosas que los niños necesitan saber, los chamacos necesitan saber de manera así. Ya su opinión está bien, ahí sí se puede hacer, pero no puede. Hay una parte inicial que debe ser directiva y lo demás ya puede ser discusión. No hay problema en universidad. Esa es una. Pero la otra es que piden que los maestros usen tecnologías de información o tecnología en general. En vez de que sea. Eso no es tecnología, es solamente un traspaso. En todo caso, sería base de datos. O sea, tú mandas un archivo, el otro te manda. Tú mandas un mensaje, el otro te manda un mensaje. Sí, exactamente, es cambiar de medio. O sea, en vez de que yo te pase en el pizarrón, que use PowerPoint, por ejemplo. En vez de que usemos diapositivas de ¿cómo se llama? El acetato, que se pasen videos de YouTube. O que se use la plataforma en línea, que viene siendo lo mismo. Pero de todas maneras siguen usando copias, por ejemplo. Entonces, es nada más el uso por el uso, porque debe de ser así, pero los mismos maestros, o sea, yo soy el maestro, creo, o por lo menos soy uno de los más jóvenes ahí en la universidad. Todos los maestros, o la mayoría, otra vez, la mayoría son fácil de 40 para arriba. No está mal, pero esos maestros de 40 para arriba ni siquiera responden los mensajes que mandan de coordinación de recibido. Y cuando responden de recibido, en vez de responder adecuadamente, ves que mandan, tienes la opción de responder a todos o responder al que te lo envió. Uh-huh. Pues responden a todos, recibido, y tú ya te enteraste. No, es como un nivel de proficiencia de uso de la tecnología muy bajo. Pero a ver, vuelvo a lo mismo. A ver, la tecnología no es el software. Escucha nomás. Puede ser. El favor. Y se va a quedar acá, te lo apuesto. Hijo de su. No, ya se va. No se va. Se paró enfrente. De su madre. Oye, pero bueno, esto nos sirve de ejemplo porque ¿qué crees? Sí, ¿qué pasó? Ellos sí están utilizando la tecnología. O sea, el adaptar un aparato. Sí, ya no son los merolicos. Exactamente. Imagínate que los maestros, así como ahorita este señor que adaptó o mandó a instalar todo el sistema de audio para que interrumpiera el podcast. Ah, no es cierto, es para bolsas de plástico. Ellos saben de la tecnología que manejan. Son funcionales. Crean cosas, son palpables. Está ahí. Uh-huh. Sí. Con la suma de quienes crearon el amplificador, el altavoz, el micrófono, quien hizo el audio. O sea, ¿te das cuenta de cómo quien realmente utiliza la tecnología va creando cosas palpables? Claro. porque conoce esa tecnología. Los maestros, tú les pones una computadora enfrente y lo único que te dicen es de ¿dónde está el navegador? Oye, pero mira, tenemos software para manejo de correo, tenemos software para manejo de audio, de imágenes, de... Ah, ¿es PowerPoint? No. PowerPoint, no, Google, no, y YouTube. No, es PowerPoint, mira, se llama X, ¿no? Uh-huh. Ah, ¿y cómo se usa? No, pues nada más, mira, yo te lo dejo, tú pícale. Muchos no quieren hacer eso. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tienen miedo que se va a descomponer la computadora después de... Que ese miedo ya lleva como 30 años. Bueno, ahora el detalle es ese. Los maestros piensan que mandar un mensajito es wow, o mandar una foto o un archivo ya es manejar la tecnología. No, señores, eso es lo que nos hicieron creer hace 10 años con esas disque plataformas en el que disque nos dijeron que por hacer eso, uff, ya utilizas las tecnologías, ¿no? Sí. No, y peor aún, como dices, ni lo aprendimos bien, me incluyo. Yo soy enemigo de que se pueda hacer alguna carrera en línea. Yo no creo, ni siquiera técnica. Bueno, a lo mejor técnica, algunos tipos de carrera técnica. Pero yo no creo en eso de educación a distancia. Por lo menos así, totalmente en línea, yo no. Pues en la Facultad de Psicología de la UAP lo comprobaron, ¿no? ¿Ah, sí? Es que desapareció, creo que a los 2 años o 3 años, la semi... Y eso que era semi-escolarizada, ¿eh? Ajá, sí. Que era muy parecido en línea, porque nada más iban los fines de semana. Entonces todo lo demás era disque por las plataformas. Sí, no, yo la verdad no creo en eso. O sea... No le quiero demeritar a las personas que están en esas carreras en línea o semiescolarizadas porque hacen el esfuerzo, pero yo creo que no es lo mismo y que a lo mejor debe ser algún nivel más básico, como a lo mejor un tipo de técnica o una subespecialidad o no sé, un diplomado a lo mucho, pero no una carrera técnica, perdón, no una carrera no sirve. Tú lo has mencionado. Para un diplomado, por ejemplo, significa que el enfoque va para personas que ya tienen un conocimiento previo de lo que van a hacer allí. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque las universidades, creyendo que con eso iban a darle un plus a su ¿cómo se llama? Uy, ¿tu matrícula? Pues sí, para que dijeran, ay, miren, mi escuela está actualizada, está, ¿cómo te diré? A la vanguardia. No, nada que ver, nada, de verdad. Lo que se dice, nada. Porque en verdad no es un aporte a decir, miren, ya estamos a lo mejor diciendo, vas a estudiar en Inglaterra desde tu casa, ¿no? No. Nada que ver, o sea, tienes que estar ahí presente, sentado, viendo al maestro, y es lo que decíamos al principio, el maestro, entonces tiene que ser, no el ejemplo, pero sí un modelo, por ejemplo, para los psicólogos, si tú vas y el maestro no sabe lo que hace, pues tú te vas a quedar con esa guía, ¿y qué va a pasar cuando vas a la práctica? Uh-huh. Pues vas a copiar lo que viste del facilitador ahora, y si el facilitador... Nada más fue, se sentó y te dijo, a ver, hagan sus diapositivas y léanmelas aquí enfrente del salón. Pues tú vas a ir a cualquier trabajo y vas a creer que pues es nada. Solo más que leer diapositivas. Tu saber y tu experiencia y tu conocimiento y la manera en que das ese conocimiento y cómo das o comunicas o propones la metodología para el aprendizaje. O sea, ¿dónde está? Pues eso lo copias implícitamente del maestro que tienes enfrente. Claro. Pero mira, esto tiene que ver con el tema principal de hoy, que creo que es todo lo que hemos dicho de la pérdida de jerarquías, el no tomar en cuenta el punto en el que estás para hacer otras cosas nuevas. La ignorancia. Sí, el pasar a otra cosa sin haber... sin haber terminado lo anterior, ¿no? O sin asegurarte de lo que tenías que tener en lo anterior está terminado. Que sería cerrar ciclos, ¿no? Al final de cuentas, por lo menos en los temas que hemos revisado ahorita, no se cierran ciclos en el nivel educativo. ¿Por qué? Porque siempre dejan algo colgando y cuando ya van medio avanzando, ¡pum!, se acaba el sexenio y cambian un nuevo modelo y cambian nuevas políticas y cambian bla, bla, bla, bla, bla. En la escuela tampoco. ¿Por qué? Porque cuando ya están agarrando una especie de, ¿cómo se puede decir? Como de ritmo, como de costumbre. No, necesita ser todo novedoso, necesita ser todo electrónico, necesita ser todo por tecnologías de información. Y no se toma en cuenta las habilidades necesarias para tener eso, para hacer el uso responsable o el uso adecuado de las tecnologías. Y así con todo lo que hemos dicho ahorita. A ver, aquí el detalle es que creo que en el mundo, no nada más en México, esto que acabas de mencionar sucede. No hemos, y lo dice Piaget, que es básico, lo dice Vygotsky, que es más Vygotsky, yo creo, que tenemos que identificar, y disculpen si no me acuerdo textualmente el concepto, pero es la zona de desarrollo próxima. Si no logramos identificar esa zona de desarrollo próxima, entonces nada más estamos jugando al ratoncito que está dentro de un laberinto, buscando a ver dónde está la salida y dejando al azar lo que el ratoncito pudiera hacer, cuando en realidad estamos ignorando que el ratoncito tiene ojitos, tiene orejitas, tiene casi una sensibilidad envidiable en su lengua y en sus bigotitos. Como para la película Ratatouille. Exactamente, que a partir de ahí, si tomáramos en cuenta esas habilidades del ratoncito, como en Ratatouille, podríamos saber que tiene más herramientas de las que podemos inclusive darle por fuera. ¿Para qué? Para salir. Entonces, nosotros creemos que como nos quedamos en la parte muy antigua de, por ejemplo, en sí fue Pablo, el de la campana. Sí. Todo ese desmadre. Todos piensan, la campana hace babear al perro. No, fueron factores todavía mucho más complejos que eso. Y hay muchos que con ese ejemplo de verdad guían muchas cosas de su vida. Y lo único que están haciendo es manipular a las personas, pero bueno, es otra historia. Entonces, la tecnología no va a cambiar a la persona. No lo va a cambiar, y menos si no estamos conscientes de que la persona tiene un límite. Y si no le enseñamos a esa persona a poner ese límite, como decías al principio, de poner una calificación, si no le enseñamos eso, entonces no va a tener la necesidad de decir, ¿sabes qué? Tengo que empezar aquí, terminar acá, porque con esto voy a tener la oportunidad de un siguiente paso. Si no cierra este ciclo, no voy a poder acceder al otro. Entonces muchos están haciendo eso, saltar de aquí para allá, y hasta a nivel profesional, Muchos dicen, ay, no me gustó esto, pues me voy a otra cosa. Ay, no me gustó esto otra, pues me voy a esta otra. Pues es que como que no va conmigo, mejor me voy para acá. Entonces, hoy somos todólogos. Hoy somos no sé cómo llamarlo, pero o quiere el papá que el niño aprenda piano, que aprenda guitarra, que aprenda taekwondo, que aprenda no sé qué tantas cosas. Y el niño, pero me gusta la pintura. No, tienes que aprender otras cosas que sí sirvan. Y entonces ignoramos al niño. ¿Y qué pasa? Que después nos decimos, es que ¿por qué no me hace caso? Es que ¿por qué es flojo? Es que ¿por qué es hiperactivo? Es que ¿por qué tiene ahora trastornos, no sé qué, desafiantes, ¿no? O sea, disculpa la expresión. Personalidad desafiante. Se me van los nombres ahorita. Pues porque no le estamos enseñando al niño a se inicia algo, se termina. Se inicia otra cosa, se termina. Esos ciclos son importantísimos, y el cerrarlos todavía aún más. Si no enseñamos eso o no aprendemos a hacerlo, yo creo que este mundo va a seguir con el caos que estamos viendo hasta ahora. Mira, que esto que estás diciendo, creo que es responsabilidad de nosotros como psicólogos. Nadie más te puede decir esto más que nosotros. Nadie más. La otra vez, por ejemplo, estaba hablando con... en la clase que doy. Y les estaba diciendo a los alumnos que me molestaba mucho que los psicólogos en el aspecto médico sean relegados como lo peor, lo más bajo. No lo peor, pero lo más bajo, lo más inútil, lo más sencillo, ¿no? Cuando los psicólogos deben de ser los que están ahí primero junto con los médicos, o sea, al mismo nivel. Y los médicos, los psicólogos deben de saber tanto o más del cerebro que un neurólogo, por ejemplo. Por lo menos lo mismo. Y la verdad es que no es así. O sea, por lo menos aquí en Puebla, no sé en otros lugares porque no conozco, pero aquí en Puebla el psicólogo es o da terapia o es organizacional. Y en ocasiones, educativo para tratar a los de TDA con sus pocas o muchas herramientas que tengan. Niños problema. No hay más. El psicólogo es uno de las... Son los tres grupos grandes de actividad que tiene el psicólogo en Puebla, que yo puedo decir por mi experiencia. Cuando debería ser en todo, el psicólogo debe ser el primero que te debe decir si estás preparado, por ejemplo, para pasar a un grado, por ejemplo. Si estás preparado para elegir carrera. Si estás preparado para casarte. Si estás preparado para tener hijos. Cualquier aspecto de la vida, bien podría un psicólogo entrar. Esa es una. Y la otra que tratamos de hacer con este, con el nombre no importa y ahorita vamos a hablar más de esto, comunicar este tipo de cosas para que las personas lo sepan. Porque de nada sirve que el psicólogo esté de un lado y las personas del otro, y que solo acudan las personas al psicólogo cuando están muy mal, que es lo que comúnmente pasa. Eso es lo que pasa en todas las áreas de la salud. Cuando ya me duele, ya voy. Pero la parte preventiva y la parte de educación y la parte de divulgación es inexistente. La única persona que te puede ayudar, no porque el psicólogo sepa cuándo tú tienes que cerrar el ciclo, pero la única persona que te puede decir cómo cerrar el ciclo, o ayudarte más bien a cerrar el ciclo, es un psicólogo. Y ayudarte a todas estas partes que hemos estado discutiendo durante todo este episodio y durante todos los episodios. Es que el psicólogo es el único que puede hacer eso. Ahora, ¿sabes por qué sucede eso? Pienso yo. Todo lo que acabas de mencionar, de que el psicólogo no es valorado. ¿Por qué? Por nosotros mismos, los que ejercemos esta profesión. Claro. Voy a poner un ejemplo, no sé si me escuche aquí, no voy a decir su nombre, claro, pero... Dilo. No lo voy a decir. Dilo. Pero hubo una persona por ahí que igual es psicólogo, psicóloga, no voy a decir si es él o ella, pero... Sí, dilo. Me preocupaba porque no quería salir de ese trabajo por el ambiente en el que ya estaba inmerso. O sea, ya se había comprometido con la organización. Está bien, ¿no? Se supone que la organización paga a personas para que creen el ambiente, conductismo, para que las personas comiencen a sentirse parte de, se pongan la camiseta, como comúnmente se dice. Ahora, se supone que el psicólogo conoce técnicas para hacer eso en las organizaciones. Independientemente, o por lo menos así en la web era, independientemente de a lo que te gustaba, si era la clínica, la comunitaria, la social, la educativa, a lo mejor no te gustaba la organizacional, pero tenías que tomar a fuerza algunas materias de todo. Entonces, en algunas eran clásicas, como en este caso las organizaciones, en las que te enseñaban técnicas para manejar una organización. O si no, pues por lo menos te daban ahí una embarrada de y pues tú tenías que investigar más. Yo le comentaba a esta persona, le digo, a ver, psicólogo, psicóloga, ¿cómo es que caes en el juego en el que nosotros sabemos cómo aplicar para las personas comunes, llamémoslo de alguna manera, ¿no? En teoría, tú tienes que estar consciente de que las otras personas están haciendo eso para la organización. Y tú, sabiendo todo esto, tendrías que tener conciencia de que vas a jugar ahí, cuáles sabes, porque sabes cuáles son las reglas, pero no tendría que afectarte porque sabes cuál es el objetivo. Entonces, tendrías que manejarte de manera distinta y no como el resto. Sin embargo, ahorita yo veo que te preocupa más tu trabajo que inclusive tu familia, que inclusive tus conocidos, que inclusive tú. Te has quitado de, alienado, esa es la palabra que iba a decir, pero se me fue, de todo, porque ya te sientes uno mismo con la organización, con la empresa, con el trabajo. ¿Por qué caes en el juego que se supone nosotros como psicólogos hasta diseñamos para las organizaciones? Entonces, a eso voy, que en muchas ocasiones caemos en las trampas que nosotros mismos estudiamos. Y es que son trampas en beneficio, debería de ser para las personas. Desafortunadamente hoy es en beneficio de terceros. Pero es porque no tenemos plena conciencia de cuál es el ejercicio del psicólogo, de cuál es nuestra... Es más, no estamos conscientes de que podemos cambiar este mundo si todas las subdivisiones que tiene en la psicología se llevaran a cabo de manera concreta. De verdad, o sea, así como hablamos de la ignorancia de las TICs y de la tecnología y todo, los psicólogos también tenemos esa otra parte que ignoramos, y me incluyo, porque o no tenemos la información, o los facilitadores no nos dieron toda la información, o esta parte autodidacta pues simplemente no se nos da. Pero si de verdad tuviéramos, como dices, una directriz en la universidad, y yo creo que si eso se hiciera desde el kinder preescolar, todo esto sería distinto. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener que utilizar este problema para nosotros intentar dar una solución. ¿Cuál es? Pues ver la manera de que esto se sepa, de que esto llegue a más personas, porque, y sobre todo a los psicólogos, para que no caigamos en nuestras propias trampas. Y no es que, insisto, trampa solamente es un adjetivo, no es que sea así, sino que podamos identificar más cosas de las que dice un libro. De verdad, hagamos la praxis, como lo menciona la ciencia, que es a partir del conocimiento. El conocimiento es la suma del saber y la experiencia. No te quedes solamente con el saber. El saber cambia. La experiencia modifica ese cambio, ese saber. Y si tú nada más estás dejándote llevar por la teoría, ay Dios. Es como, no sé si te ha tocado ver, lógico, en practicantes, que agarra y le explica a la persona, en lugar de dar la consigna, le lee lo que venía en el libro. Oh, sí. Eso es hermoso. Por su pollo. Fíjate, hoy estuvo, hoy fue precisamente el ejemplo al revés, porque estábamos revisando un paciente en el hospital y estaba yo aplicando un mini mental rapidito para una persona mayor. Entonces yo seguí precisamente el mini mental al pie de la letra, ¿no? Hay un ejercicio que te dice que restes 30 a la persona, le tienes que decir al 30 réstale de 3 en 3, ¿no? Y el geriatra con el que estaba no me dijo nada, pero cuando terminó me dijo, cuando hagas ese del 30 dile con 20, porque si le dices el de 30 nada más van a repetir la tabla del 3 al revés. Y dije, oh, pues ya tiene mucha más lógica, ¿no crees? Entonces, pero que habla de experiencia, exactamente, conocimiento, o sea, modificó lo que venía en el manual. Sí, sí, y lo hizo mucho más útil por una razón lógica, ¿no? Pues sí, porque este traspaso, que es bien complejo, de los pares e impares, híjole, es complejísimo, o sea, yo creo que fue una buena sugerencia, muy buena. Pero fíjate, o sea, imagínate que yo le hubiera dicho, no, yo soy psicólogo y se aplica como en la prueba. Usted no me va a decir a mí cómo hacer mi prueba psicológica o neuropsicológica en este caso, ¿no? casi lo voy a demandar. Ajá, sí. ¿Quién se cree usted? No, o precisamente lo que estábamos diciendo al principio de la jerarquía, ¿no? O sea, él más bien me enseñó a mí. Y no, ni siquiera me violentó. O sea, digamos, si yo me hubiera puesto en este, en esta onda de que no, yo soy el que construyo mi conocimiento, ¿quién es usted para decirme a mí cómo voy a hacer las cosas? Yo estoy aprendiendo y bla bla bla bla bla. ¿No? En vez de escucharlo por la experiencia que tiene y por las cosas que él sabe. Lógicamente, él no me va a decir a mí qué es el pensamiento, qué es el intelecto. Pero sí tiene más idea técnica por todo el montón de pacientes que ha visto que yo. Ahora, hay algo sustancial en yo creo que en cualquier profesión. Se habla de la idea, se habla del saber, se habla de la teoría, etc, etc. O sea, esa producción que pues hemos tenido durante cientos de años, si no es que más. Pero no se le dice a la persona. O sea, no te criticó a ti como Vladimir. Uh-huh. No te criticó a ti como psicólogo. Sino lo que hizo fue criticar y modificar y proponer algo distinto al saber, en este caso, lo que venía en el test, ¿no? Entonces, he ahí la gran diferencia. Si nosotros regresáramos a ese modelo directivo, en el que de verdad se discutiera por el saber y saliera la experiencia y saliera más conocimiento, entonces sería esta praxis que el modelo presume de aprender a aprender y que no sé qué tanta cosa, porque el maestro no sería solamente un facilitador, sería guía, sería modelo, sería autoridad. Y lo que dice no es que lo hagas por completo, pero por lo menos dices, oye, pues lo voy a probar para la otra, ¿no? No, hoy en día es de, dependiendo, por ejemplo, si tú dijeras, ¿sabes qué? Por arrogante dices, no, pues aunque me diga que lo haga con 20, no, yo lo voy a seguir haciendo con 30. Es más, ajá, porque yo soy el que lo voy a hacer con 60. Y después, aunque te diga el facilitador, pues es que es lo mismo, es un par. Créeme que te va, qué bueno que lo pusiste con César, hasta te va a felicitar y tú ni vas a saber por qué. Claro. Entonces, eso significa que hay más que aprender de la persona, que como ahorita los modelos que pienso yo han traducido mal muchas cosas y que pues ahorita vemos una sociedad sin guía. Y cuando hay un guía, se critica. Y pues no vamos a ninguna parte. Estamos como en un barco en medio del océano, sin siquiera voltear a ver a las estrellas, porque creemos que las estrellas nos van a engañar también. Fíjate, Coyomán, ya llegamos a un punto en este podcast en el que al principio, ¿no? Hablábamos de. De que hablábamos al principio, como de noticias, ¿no? Y cosas así chistosas. Y poco a poco fuimos haciendo más temas cada vez más serios hasta llegar a cosas como estas. Entonces, creo que el mismo podcast ya pedía o pide un cambio hacia precisamente lo que estamos haciendo hoy. O sea, hacia una discusión ya más centrada en estas cosas. Por a lo mejor el mismo ritmo al que hemos llevado, ¿no? Los temas y todo esto. Entonces, creo que estamos cerrando precisamente el ciclo del podcast con este tema que nos está diciendo que sí hay más temas por explorar, pero ya no los podemos explorar con la misma forma que lo que veníamos haciendo aquí en El Nombre No Importa, ¿no crees? Por eso el podcast se llamaba El Nombre No Importa, porque inició como un proyecto de yo le llamaría como una especie de experimento para ver cosas distintas al saber, ¿no? Es decir, el ritmo, la manera en que nos podemos comunicar, porque a lo mejor allá en un celular, una computadora donde escuchen este audio, podrán imaginarse a estas alturas que estamos en un mismo cuarto, que estamos, o por lo menos el espacio físico, No, estamos en lugares distintos. Y el ritmo que tenemos ahorita, comparación de hace cuánto tiempo empezamos, ¿3 años? Déjame ver. Como 3 años y cachito, como, ¿no? No, a ver, 3 años. Sí, más o menos, ¿no? Empezamos en 2016. En el Día de Muertos de 2016. Ahorita te digo. Ah, pues entonces casi 3 años. Yo creo que sí, casi 3 años, ahorita te digo. Pero sí, fue el Día de Muertos. Si ustedes escuchan los podcasts de ese entonces, 3 de noviembre de 2016. Ahí está, casi. Unos meses para los 3 años. Ajá. El ritmo era distinto. Hemos aprendido a comunicarnos sin vernos. Uh-huh. A tomar el timing de acuerdo al tono de la voz. Yo me acuerdo que los primeros episodios te decía, bueno, yo voy a dar como una pista, ¿no? Para cuando ya termine de hablar y tú hablas después, algo así. O que vamos a poner un sonidito de fondo para que se... Sí. El otro va a hablar. Hey. Y hoy pareciera que estamos hablándonos de frente, pero no, es que después de casi 3 años, aunque no hemos grabado seguido, sí hemos aprendido a hacer, no concretos, pero sí dar la idea más corta, porque sabemos que en este caso Vladimir está del otro lado y de seguro tiene que aportar algo. Ya, por lo menos en mi parte ya no es así de yo, no, ahora es de vas, güey. Mm. Ahora también nos hemos dado cuenta de que hemos tocado temas de manera muy superficial, pero bueno, en tu caso ya eres maestro, yo soy licenciado, pero tenemos algo en común que es la psicología. Sí. Entonces, no sé tú, pero coincidió en esta, yo creo que en estos meses, en el de qué estoy haciendo como psicólogo. Si estamos criticando el sistema, ¿qué estamos haciendo? No en contra del sistema, sino utilizar el sistema a favor de, para comunicar, pues en este caso, lo que sabemos, ¿no? Psicología. Claro. Como que llegamos al punto en el que el nombre sí importa, ¿no? Entonces. Creemos que ya es momento de dejar este proyecto por la paz, pero porque también vemos la necesidad, ¿no?, de hacer cosas diferentes y de hacerlas, como dices tú, con lo que sabemos y que ahora sí le vemos una utilidad, porque al principio el podcast más bien salió como por una razón de hacer algo, ¿no? No sabíamos qué, pero de hacer algo. Y poco a poco lo íbamos armando y poco a poco íbamos quitando, poniendo cosas. Pero creo que la misma vida nos llevó a un rumbo determinado, ¿no? Entonces... El inicio tenía que ver con la psicología. ¿Te acuerdas que coincidimos en un... No sé si fue en una clase, pero coincidimos allá en el Instituto Poblano de la Mujer. Uh-huh. Y que nos estábamos poniendo de acuerdo ahí para hacer videos sobre psicología. Sí, una clase de creatividad. Estamos hablando de que desde el 2000, ¿qué será? ¿11? ¿2012? No, eso fue como en el 2013. Más o menos. Fue de las últimas clases. Queríamos hacer algo parecido a lo que probablemente ya va a iniciar, que es hablar sobre psicología, pero en aquel entonces éramos estudiantes. No sabíamos ni qué pasaba con la psicología afuera. Exactamente, sí, teníamos que vivirla, ¿no? Primero. Exacto, ahorita poquita, mucha experiencia personal y profesional, pues ya hay. Uh-huh. Ya egresamos desde hace un ratito. Tú más siendo maestro. Entonces, pues sí, ya es necesario cerrar ese ciclo que quedó abierto desde el, como dices, 2013, uh-huh. Que ya a estas alturas, pues digo, ya fue bonito ensayo. Pues ahora sí es de... ¿Y la psicología qué? Exactamente, Coyovani. Entonces, vamos a empezar un nuevo proyecto que se llama Alma Cadabra. Entonces, la verdad no hay fecha, pero estamos afinando todos los detalles para que ya empiece. Ya tenemos un montón de temas que vamos a hacer. Precisamente, yo le comentaba a Coyomani que en lo personal yo hago, o bueno, yo lo que quiero aportar al podcast es tratar de que sea una psicología diferente, porque me molesta mucho que siempre se hable de lo mismo, de los psicólogos, y que los psicólogos siempre hablen de lo mismo. cuando hay un montón de cosas que pueden hacer los psicólogos. Y por eso yo le decía a Coyomani que no me gustaría que el nombre llevara psico algo, psico podcast, ¿no? Algo así, psico conversaciones, ¿no? No sé, porque todos los proyectos que yo he conocido, y no es porque demeritar a los que dicen en esos proyectos, pero todos se llaman psico algo o algo psico. Y no ¿vale? Psicodiálogos. Mira, y no era mala la idea. De hecho, psicodiálogos no era una mala idea. Pero es muy difícil. También eso, es muy difícil. Salirse de y probar cosas diferentes. Yo creo que para eso nos sirvió el nombre, no importa. Porque nos dimos cuenta de que no podíamos hacer eso que los demás. ¿No? Y que precisamente si hacíamos el nombre no importa era porque era algo diferente, que a lo mejor no hay. No, no hay un podcast que no hable de nada, pero vimos que nosotros no podíamos hablar de nada todo el tiempo durante toda nuestra vida, sino que tenía que evolucionar. Entonces, si iba a evolucionar a algo, no podíamos evolucionar algo que ya había, o que ya conocíamos, o que nosotros como psicólogos ya hemos experimentado, sino que tiene que ser algo diferente, que nosotros sí conozcamos, pero que también las otras personas no conozcan, ¿no? Porque podríamos hablar, o sea, es muy fácil, acuérdate, no es, bueno, no, el tuyo era diferente, pero el mío, mi servicio social era hacer cápsulas de divulgación científica y terminé haciendo eso, terminé haciendo lo mismo que hacen todos. ¿Por qué? Porque no sabía, porque creía que esa era la forma de hacer psicología o divulgación en psicología. Yo creía en eso y pues lógicamente iba a hacer eso como todos los demás. Yo soy el primero que lo hice. Pero creo que ahora que ya salimos y que ya experimentamos y que ya vivimos, creo que ya sabemos qué se debe de hacer o qué nos gustaría por lo menos ver que no hay. ¿No crees? No, y sobre todo, ¿cómo mencionarlo? Creo que hemos pasado de esta etapa de recién egresado al de la necesidad de ya no solamente reproducir lo que ya está hecho, como bien lo dijiste ahorita al final, sino de qué más podemos dar, ¿no? ¿Qué más podemos aportar? Lo que conocemos hasta el momento es ahorita el audio. E insisto, el plan era hacer videos, pero es muy costoso y muy complicado y lleva mucho tiempo. Y el CONACYT nos votó. Exacto. Pero por ahí hay un episodio del nombre no importa donde discutimos eso. Y mencionamos la ardua labor de la abogada de la UAP. Muchas gracias. Bueno, no fue ella, fue el despacho de la UAP. Ajá, fue el abogado. Sí, se puede y después se los compartimos. Pero todavía lo veíamos como estudiantes. Yo creo que ahorita, independientemente de los caminos que hemos tomado, creo que lo vemos de manera distinta y este nuevo proyecto va a ser reflejo de, y créanme, se va a notar, se va a notar la visión de un licenciado y la visión de un maestro. Yo creo que eso va a estar rico. Porque son distintas visiones, porque uno, bueno, en mi caso yo me he quedado en la praxis, llamémosle común, pero va a ser el puente para la praxis que, bueno, tú ya estás conociendo ahora. Fíjate que a mí en lo personal me gustaría que no nada más fuéramos nosotros, sino que también pudiéramos escuchar a más personas, ¿no? Tanto personas que no son psicólogas como psicólogos. Para ver qué pasa, ¿no? Porque qué tal si nuestra visión no es la única ni la mejor, pero no, podemos abrir el espacio. Que esté equivocada. Eso estaría extraordinario, que alguien nos dijera, oigan, espérense, dijeron esto, pero según ciencia o X enfoque o X teoría o de acuerdo a la práctica y que nos estuvieran corrigiendo, eso estaría extraordinario, ¿no? Sí, y no sé, son muchas cosas como para que también lo mencionemos acá ahorita, pero como dices, ¿no? O sea, es algo que queremos hacer ya desde hace tiempo, que es algo que tomamos el tiempo para digerirlo como con 6 años. Más, 5, pon tú, que a lo mejor 5. Como 5. De estarlo masticando. Pero es mejor eso a que sea un proyecto que dure 2 meses y ya se deje por la paz, ¿no? O sea, prefiero haber esperado 5 años y saber que va a tardar y que va a durar, a hacerlo en caliente y que dure como 2 meses y ya, ¿no? Porque no hubo compromiso, porque no pegó como esperábamos, porque no le interesa a la gente, porque hay más como eso, no sé. Prefiero que no. No, y hemos aprendido cómo funciona esto del podcast. No es. Muchos piensan que es la periodicidad. Pero si uno va a hacer a esta parte de ser conocido, quizás. Pero yo creo que para lo que es el conocimiento, no hace falta esta ansia, como te acuerdas que al principio era así de cada 8 días. Ya, sí. Yo me enfocaría más al tema, al calidad, no cantidad. Exactamente. Entonces yo creo que también esa calma nos va a permitir que veamos los temas diferentes, que invitemos a personas para esos temas diferentes. En sí, todo va a ser diferente, es por eso que el nombre no importa, pues ya llegó a su fin. Sí, me gustaba, quisiera que si te dijera, sabes qué, mantengámoslo, pero no. Yo creo que ya la necesidad como psicólogos nos llama y pues lo que decíamos en esto, ¿no? Tenemos que ponerle un fin para iniciar algo que yo creo que podría durar muchos años porque pues no hay prisa. Lo que sí es hay hambre de saber, de conocer, de compartir. Exacto, Coyomani. Entonces, bueno, vamos a empezar, yo creo, o de los primeros temas va a ser estos que habíamos visto de, que ya no discutimos, de Black Mirror, pero igual no hay prisa, ¿no? Pero van a ser generalmente los temas más así, o sea, ya los tenemos preparados algunos para la primera temporada, pero ya van a ser totalmente enfocados hacia alguna aspecto de la psicología o a cómo la psicología impacta en la vida diaria o cómo la vida diaria tiene psicología, bla bla bla bla, ¿no? Ya van a ver más bien esos temas, pero ya va a tener un enfoque totalmente diferente y no quiere decir que van a ser porque también como me molestaba, ¿no? Bueno, esos programas de radio AM que solo comentan y ya. Entonces también siempre hay espacio para el humor, siempre hay espacio para discusión, siempre hay espacio para todo. Pero creo que tiene que tomar una dirección diferente la forma en la que hacemos las cosas y vamos a tratar que sea lo mejorcita, ¿no? O sea, no vamos a parafrasear autores. Y si lo hacemos, va a ser para contrastar el tema e inclusive también hasta la teoría. Se va a poner bueno, créanme. Va a estar interesante. Efectivamente. Entonces, en los siguientes días vamos a estar poniendo en la página de Nombre No Importa el enlace al Macadabra. Uh-huh. Y vamos a estar anunciando cuándo va a ser el primer episodio. Y así como hicimos un blog para el Nombre No Importa, vamos a hacer un blog para el Macadabra. Todo va a estar otra vez en archive.org para que sea gratis, para que se pueda bajar, para que se pueda reproducir, para que se pueda cambiar, para que se pueda modificar, para que se pueda cortar, lo que sea. No, inclusive si ustedes lo quieren compartir en otras plataformas, uh-huh, ahí también se puede hacer. Y yo creo que si existe la posibilidad también de subirlo a un host de podcast ya más pro, ¿no? Pero de entrada vamos a seguir dando esa facilidad de que los episodios sean abiertos como todos los que hemos hecho, de que sean gratis y de que sean totalmente modificables para que, digamos, no estamos... estamos poniendo nuestra opinión, pero no estamos negando esta parte de la información, ¿no? No, y pues déjenme decirles que yo me voy a transar esos podcasts. Disculpen la expresión, ya ves que soy medioñero. Uh-huh. Para Temique Radio, porque estoy agarrando de Tele Ciudadana, inclusive, ¿te acuerdas de lo que hiciste de Servicio Social? Sí, sí, sí. También estoy agarrando parte de para hacer cápsulas para Temique Radio, porque en serio, esta necesidad de ya informar, uh-huh, ha hecho que no solamente piense en vamos a poner musiquita, ¿no? Yo creo que necesitamos pues eso, comunicar información, saber, experiencia, ignorancia, muchas cositas. Fíjate, si una disciplina necesita, si hay alguna disciplina que necesita información gratuita, libre, sí, disponible en todo momento, es la psicología. Sí. Es horrible que uno como profesional tenga que pagar por artículos científicos una barbaridad en dólares por artículos científicos. Esa es la primera. Entonces, si yo estoy en contra de pagar por artículos científicos, no voy a cobrar por hacer yo mis propias cosas, ¿no crees? O por lo menos no voy a lucrar esperando que me paguen para que yo haga las cosas como de esta cosa de divulgación, ¿no? Si viene no, beneficio, pues que venga, pero si no, no, no hay problema. No, y es que el beneficio no sería para nosotros, sería para pagar, en todo caso, si es que llegara a ser necesario, pues a los que piden una la nota por sus contenidos científicos. Pero pues es que eso dependerá de si nos apoyan o no. Si ustedes nos apoyan, pues utilizaríamos ese recurso para eso, para que les pasemos lo que podamos conseguir. Uh-huh. Ese sería como el objetivo. Entonces, pero insisto, no es de como hasta la fecha, no es por lucrar, es por comunicar. O sea, es, yo creo que lo que el podcast de que ahorita vamos a cerrar, que es el nombre No Importa, nos enseñó. Y creo que pues es un buen comienzo ahora con Alma Cadabra. Qué bonito. Me gustó el nombre. Sí, quedó muy bien. Quedó muy bien, la verdad. Pues entonces, Koimani, nos vemos en Alma Cadabra. ¿Mande? Le agarré mucho cariño de El Nombre No Importa, pero es momento de decir. No quiero decir adiós. Ay, es muy interesante el duelo, ¿eh? Vamos a retomarlo en Alma Cadabra, pero sí. Bueno, el duelo y la, ¿cómo se diría? El aferrarse, ¿no? No, es que vienen un montón de temas que ya hablamos aquí, de la acumulación, de, en fin, un montón de cosas que se relacionan con, pero eso ya los vamos a tocar ahora sí, específicamente en Alma Cadabra. Qué emoción. Ah, estoy nervioso. Pues, Koyomani, entonces nos vemos en Alma Cadabra. Esperemos que no pase mucho para que nos estemos ahí. Que no creo, pero vamos a tomarnos un tiempecito para armarlo bien. Y pues ya, esto fue todo del Nombre No Importa para siempre, jamás. Todos los episodios van a estar en archive. El blog va a seguir ahí. Vamos a hacer el enlace con Alma Cadabra del blog del Nombre No Importa para Alma Cadabra y de Alma Cadabra para El Nombre No Importa, para que no quede olvidado en la profundidad del internet. Y vamos a hacer el enlace en Facebook de Alma Cadabra con El Nombre No Importa, para que también no se pierda ninguno de los dos, ¿no? No, créeme que vamos a agarrar referencias de aquí, de este podcast, para los de Alma Cadabra. A fuerza. Así de, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Para mayor información, visite. No, pues no es información, sino para que vean por qué comenzó esta intriga, esta curiosidad. Váyanse al podcast del Nombre No Importa. Tenemos que hacer referencia, pues. Muy bien. Bueno, pues ahora sí. Adiós. Hasta luego.